Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 2006, se aprueba la octava estrella en la bandera nacional de Venezuela, un acto que ordenó el comandante Hugo Chávez Frías en cumplimiento del decreto 1817 del Libertador y que exigió la incorporación de la octava estrella en reconocimiento de la gesta emancipadora e independentista de la provincia de Guayana, que fue liberada a finales de 1816 del dominio español. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje Paola Adonis, Francia Jaimes y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Benito Palacios. Comenzamos las informaciones. Titulares. Apure recibió la 18ª Filben este 8 de marzo. Presidente Maduro anuncia creación de la Gran Misión Mujer Venezuela. Hacen entrega de informe de trabajo al Contralor General de la República en el estado Táchira. Reunión técnica afinó detalles para reactivar tránsito con Países Bajos. Cuba acogerá tercer ciclo de diálogos entre Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional del país. Estudios señalan que las personas con niveles de estrés sufren una función cognitiva más baja. Cultura. El máximo encuentro literario de Venezuela, La Filben, se instaló este 8 de marzo en el estado Apure en su edición número 18. La fiesta literaria tomó como sede la Plaza Bolívar de San Fernando de Apure, donde se congregaron autoridades regionales y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Zona Educativa del estado, entre ellas el gobernador de la entidad, Eduardo Piñate, y el ministro de Cultura, Ernesto Villegas. El ministro Villegas recordó que la 18ª Filben inició en Caracas y ahora desde Apure arranca su recorrido por todo el país, para lo cual, dijo, se implementó la logística para hacer posible que la literatura llegue a todos los estados. El artista plástico venezolano Óscar Olivares anunció a través de su cuenta en Twitter haber concluido el mural que realizaba en Por la Mar, concretamente en la avenida 4 de Mayo, agradeciendo a los voluntarios, albañiles y a la alcaldía de Mariño por todo el apoyo. Olivares precisó que el mural fue realizado con más de 190.000 tapas de botellas, agregando que con esta pieza de arte ya serían 1.000.000 de tapas recicladas, siendo equivalente a 2.5 toneladas de plástico y a 12 obras de arte. Asimismo, resaltó que Venezuela se ha transformado en un referente mundial por estas particulares piezas de arte. Somos cultura. La Embajada de Japón en Venezuela, junto a la Comisión de Capital Humano del Consejo Municipal de Chacao y Cultura, con el respaldo de aliados comerciales, organizaron una exhibición de arte, gastronomía y deporte japonés en distintos espacios del municipio. La primera actividad inaugurada fue una muestra denominada Exposición de los Candelarios Japoneses, con el fin de conocer las bellezas, costumbres de este país asiático y mantenerlo así como destino turístico. En el contexto de esta exposición, el presidente de Cultura Chacao, Excel Sayas, señaló el privilegio que significa contar con esta muestra en el municipio, haciendo saber que este tipo de experiencias en el área cultural nos hace crecer, tanto en aprendizaje como a nivel humano. Nacionales. Este miércoles, el presidente Nicolás Maduro anunció la creación de la Gran Misión Mujer Venezuela en el marco del Día Internacional de la Mujer, con la finalidad de integrar todas las políticas y programas sociales para la atención de las féminas. El jefe de Estado venezolano resaltó la importancia de apoyar a las mujeres en todos los ámbitos para su desarrollo. Además, destacó el papel de las mujeres a la vanguardia de la Revolución Bolivariana. A su vez, el mandatario instruyó para cumplir esta tarea a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, así como a las ministras para la Mujer y la Igualdad de Género Diva Guzmán, para la Salud Magaly Gutiérrez y para la Educación Yalitza Santaella. Se quedó pequeño para escuchar la fuerza de la mujer venezolana. Tenemos que apoyar a la mujer venezolana integralmente. Por eso yo quiero reunir, saludo de manera muy especial a la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, compañera Delcy Rodríguez, a las ministras, a mi esposa Cilia Flores, compañera, a nuestras madres, María León y Noelí Pocaterra, madres revolucionarias del proceso revolucionario venezolano. Rendimos tributo al carácter antiimperialista del comandante Chávez, defensor de la independencia del pueblo de Venezuela, anunció este jueves el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a propósito de conmemorarse los 8 años del Día del Antiimperialismo Bolivariano, en respuesta a las agresiones imperiales contra el país. A través de sus redes sociales, el jefe de Estado ratifica el compromiso en perfecta unión cívico-militar con la paz y el respeto del suelo sagrado de la patria. Somos noticia. Nuestro comandante Hugo Chávez definió la Revolución Bolivariana como feminista y lo demostró una y mil veces con su conducta, con sus acciones y decisiones, aseguró el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. La aseveración la realizó durante el programa Con el Mazo Dando que transmite BTV, donde dijo que tal afirmación otorga el lugar que a la mujer venezolana le corresponde como vanguardia de la patria. Del mismo modo, el primer vicepresidente del PSUV enfatizó que en la Cuarta República las mujeres eran atropelladas en todos los sentidos y en sus derechos, hasta que llegó Hugo Chávez y eso se acabó. Son las 2 y 23 minutos. Regionales. Juan Carlos Escalante, alcalde del municipio Jauregui del estado Táchira, entregó un informe de trabajo al presidente del Poder Moral y Contralor General Elvis Amoroso en la sede del máximo órgano para su posterior análisis por parte de la Contraloría apoyada en la Dirección General de Control de Estados y Municipios. Asimismo, se pudo conocer que la entrega de la documentación se ejerció en el periodo establecido, luego de haber finalizado el ejercicio económico y financiero de la gestión a cabo de las buenas obras, pese a las dificultades e injustas sanciones económicas que intentan contra la nación. El presidente de la Corporación de Turismo del Estado Anzoátegui, Frank Valera, lideró una mesa de trabajo como parte de las acciones para reimpulsar el turismo en el sector Playa Cangrejo, en el municipio Urbaneja de la entidad territorial. La información fue publicada en la cuenta de red social Twitter de la Gobernación de la región, donde se reseñó que estas acciones se efectúan con la finalidad de potenciar el producto turístico de calidad. Economía. Este martes se llevó a cabo una reunión técnica entre el Gobierno Nacional y las autoridades de las Islas ABC, pertenecientes al Reino de los Países Bajos, para afinar los detalles de cara a la reapertura de las fronteras marítimas como Curazao, Bonaire y Aruba. La información la dio a conocer a través de su cuenta en la red social Twitter el viceministro para Europa del Ministerio para Relaciones Exteriores, Franklin Ramírez, quien recordó que el encuentro se realizó como parte de la hoja de ruta con los Países Bajos para reactivar las fronteras marítimas. La tarde de este miércoles, el precio del dólar publicado por el Banco Central de Venezuela se ubicó en 24,16 desde las 24,15 en las cuales cerró la víspera. Así, la divisa estadounidense, después de dos días a la baja, se mantiene casi sin variación. Por su parte, el euro descendió de 25,71 a 25,54. Ambas tasas son el resultado de las operaciones de las mesas de cambio que conforman cada día de las instituciones bancarias. El llamado del gobierno a todos los comercios, cualquiera que sea su naturaleza, es realizar sus transacciones ajustadas al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela, publicado por la autoridad monitorea diariamente sin excepción. Noticias del Alba. Este miércoles, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a través de su cuenta en la red social Twitter, anunció que su país acogerá la tercera ronda de los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. El mandatario expresó que se sentía honrado de contribuir con el proceso de paz de la nación neogranadina. Nuestro gobierno se honra en aceptar la solicitud oficial del gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional de celebrar en La Habana el tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz y contribuir a alcanzar la anhelada paz para la hermana nación, escribió el jefe de Estado de Cuba. Son las 2:28. La justicia de Bolivia autorizó este miércoles a procesar de manera ordinaria sin privilegios a la expresidenta de facto Jeanine Áñez por las muertes reportadas durante su gestión como consecuencia de la represión policial y militar. El ministro de Justicia Iván Lima comunicó que el juez Israel Claros autoriza el inicio de investigación penal contra la ex senadora Jeanine Áñez por la masacre de Hualinyani, por los delitos de genocidio y el asesinato en la vía ordinaria. El derecho a la verdad es fundamental para las víctimas. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Francia, este miércoles, el Senado aprobó aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años, a pesar de las masivas movilizaciones contra la reforma jubilatoria del país europeo. Tras una intensa jornada de debates, 201 senadores se pronunciaron a favor del proyecto de ley que aumenta en dos años la edad en la que los franceses se podrán jubilar, mientras que 115 se pronunciaron en contra, otros 29 se abstuvieron. Sin embargo, la reforma jubilatoria debe ser consensuada por las dos cámaras del Parlamento Europeo, para lo cual tienen un plazo hasta el 26 de marzo. Son las 2:30. Las autoridades de El Salvador están este jueves alertas ante el retorno de la actividad del volcán Chaparrastique en el departamento de San Miguel, a unos 138 kilómetros de la capital. La información la dio a conocer el ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien dio el aviso a las poblaciones de los municipios de San Jorge, San Rafael Oriente y las zonas más cercanas del San Miguel. Somos periodismo. Salud y bienestar. Se tiene previsto que el estrés tiene un costo físico en el cuerpo, lo que aumenta el riesgo de un accidente cerebrovascular, una respuesta inmune deficiente y mucho más. Además, puede llevarse en las personas a conductas poco saludables como fumar y hacer poca actividad física. También cabe destacar que las personas con niveles elevados de estrés tienen más probabilidades de experimentar una disminución de la función cognitiva, según un nuevo estudio, que afecta su capacidad para recordar, concentrarse y aprender cosas nuevas. Blue Side Music. Una dotación de 35.000 insumos entre medicamentos y material quirúrgico llegó al estado La Guaira a través del Sistema Unificado de Administración Farmacéutica para ser distribuidos en varios centros médicos del estado. El equipamiento fue recibido por el gobernador José Alejandro Terán en el Hospital Jiménez de Pariata, desde donde se realizará la distribución entre los hospitales principales del estado. Terán indicó que esta entrega forma parte de un plan de dotación que se lleva a cabo por el gobierno nacional en todo el país. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de salud y bienestar hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la próxima parte estaré conversando con Rafael Gil, director de la obra El Juego, en el marco del sexto encuentro de mujeres creadoras en escena. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 33 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. ¿Sabía usted que Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM. Identidad. Somos Alba Ciudad. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer con la finalidad de brindarle a la población la lucha que se lleva a cabo por su participación en pie de igualdad con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. El Día Internacional de la Mujer se celebra desde 1911, principalmente en honor a trabajadoras textiles que protestaban por penosas condiciones de trabajo en Estados Unidos. Más de un siglo después, la lucha sigue desde diversas plataformas y distintas realidades. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. La col, también llamada repollo, es un alimento natural rico en vitaminas C y K, que ayudan con una correcta coagulación de la sangre. Son recomendadas para las personas con estreñimiento, ya que son fuente abundante de fibras, gracias a su contenido de potasio, ácido fólico, calcio, hierro y vitamina B6. Son alimentos ideales para protegernos frente a enfermedades virales. Las coles contienen un químico natural capaz de disminuir la proliferación de radicales libres, protegiendo al cuerpo del cáncer y otras enfermedades degenerativas. Dependiendo de su color, contiene diversas vitaminas y minerales que fortalecen al sistema inmunológico. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Las 12 y 35 minutos. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 36 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como le indiqué en la parte anterior, este jueves estaré conversando con Rafael Gil, director de la obra El Juego, en el marco del sexto encuentro de mujeres creadoras en escena, acompañado también de la actriz Valeria Madera. Bienvenidos, Valeria y Rafael, a este espacio del noticiero Cultura al Día. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, de verdad muy contentos de estar aquí y de volver a presentar nuestro juego, El Juego, una pieza que ya tuvimos ocasión de estrenar el año pasado. Después de prepararnos casi un año con la pieza, empezamos, si te digo, el año pasado en enero, el 17 de enero ensayo del 2022. Del 2022. Y ya teníamos la pieza para septiembre de ese mismo año, del año pasado. La estrenamos en el marco del 51 aniversario del Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Tuvimos temporada unas 3-4 semanas en ese espacio. Y ahora, como bien lo dijiste anteriormente, tenemos la ocasión de presentar nuestra pieza en el marco del sexto encuentro de mujeres creadoras. Es una pieza dirigida por la recordada y afamada primero actriz y después dramaturga de teatro y de novelas, Mariela Romero. El juego viene a representar como una de las piezas históricamente más presentadas por agrupaciones venezolanas, no solamente acá en Venezuela, sino en otros países, y una de las piezas más premiadas de Mariela. Es una pieza que escribió hacia finales de los años 70, en el 76, incluso tuvo varios premios como guión, como escrito la pieza. Y bueno, esta es nuestra versión, una versión que tenemos la ocasión, como te digo, de presentar nuevamente este año. Chévere, muchísimas gracias, Rafael, por siempre estar pendiente del noticiero Cultura al Día. Y bueno, este espacio también es de ustedes. Valeria, bienvenida a este espacio por primera vez. Gracias. Cuéntanos tu participación dentro de la obra. Bueno, mi personaje es Ana 1. Bueno, un personaje muy característico, con imágenes de la calle. Esta historia es de dos mujeres que estamos dependiendo la una de la otra, y estamos en un espacio oscuro donde un tercero nos domina en este caso. Mi personaje es muy caracterizado por la violencia, tiene mucha violencia, y así es como se relaciona con la otra. Rafael, veo acá que hay dos, hay Ana 1 y Ana 2. Sí, sí. ¿Por qué? Bueno, en este caso, como lo dice Valeria, es una de las dos actrices que representan Ana 1 a Ana 2. La dramaturga, sencillamente, dentro de su historia, son estos dos personajes que crean vínculos muy cercanos. De hecho, no se dice si son hermanas o no, pero son muy cercanas, con el mismo nombre, porque de alguna manera ellas cambian roles. Alguna es una vez más violenta que la otra. Es un juego de poder que se crea, como lo dice bien Valeria, en ese espacio oscuro. Nosotros lo hemos contextualizado en un sótano, ¿sí? Con muy poca utilería. Más que todo se basa en el trabajo de las dos actrices, un trabajo para una caracterización bien específica y muy importante. El peso recae totalmente en las actuaciones, y como bien te digo, son muy poca utilería la que se usa. Es una obra totalmente que se enmarca o que tiene el tema del machismo, de los juegos de poder, de la dependencia no solo entre una y otra chica, sino también la dependencia de un tercero que no se ve, pero se oye. Y en este caso es un hombre. Okay. Y ahí lo dice el texto de Mariela Romero. Dice, el viejo se acerca, el viejo está por allí, el viejo está por entrar al espacio, nunca lo vemos. Pero no te puedo contar más. No. Claro, porque la invitación es que vayan. ¿Cuándo y dónde, Rafael? Bueno, este sábado 11 y domingo 12 en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas a las 4 de la tarde. El laboratorio queda en Bellas Artes, Avenida México, al lado del estacionamiento del Alba. Ok. La obra, las actrices, ¿son solo dos o hay más? No, es un texto escrito para dos actrices. Dos actrices, sí, solamente. Sí, okay. Exactamente. Chévere. ¿Qué representa esta obra para ti, Rafael? Mira, yo creo que la obra, de hecho, te voy a contar un poquito más. La obra, nosotros en su momento, cuando se me invita a participar como director para hacer una obra para el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, teníamos propuesto otra pieza, pero leímos entre 5 piezas latinoamericanas y nos encantó esta pieza porque de alguna forma reflexiona sobre el devenir de la mujer, sobre algo que Mariela Romero quiso decir en los años 70, pero es una condición y es una historia que se repite en nuestros años. O sea, lo dijo también Valeria en sus inicios, son imágenes que encontramos en la calle, y justamente la pieza se nutre, se alimenta de imágenes en la calle. Nosotros visitamos plazas, visitamos el metro, visitamos esquinas de Caracas, visitamos el centro de Caracas, pero también hacia el este, y se ve esa precariedad, se ve esa pobreza, se ve esa dependencia, incluso de niños por otros mayores que los estimulan a. Ok, la pieza está ganada por ese sentido. Y creo que nosotros, y lo decimos en algún texto que hemos escrito en un tríptico que regalamos a los espectadores, al público, que nosotros queremos divertirnos con la pieza, pero también queremos llevar una especie de reflexión al público que ve esta pieza, que dura aproximadamente 1 hora 15, ¿sí? Y que nuestro tema quede allí para conversa entre la familia, entre las personas que asisten. Nos han comentado mucho eso, o sea, sí, ahí sí hay violencia, pero bueno, eso es lo que queremos decir, ¿sí? Es el mensaje que quieren dejar, además, en el marco del mes internacional de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Además de este fin de semana, ¿qué otros espacios o qué otras fechas tienen previstas para el juego? Mira, este año la idea es que la obra salga a varios otros espacios. O sea, la estrenamos en el laboratorio, volvemos otra vez en el laboratorio en este encuentro de mujeres creadoras. Pero la idea es postularnos para el Festival de Teatro, que se va a hacer Festival Internacional este año, de Teatro Progresista. Creo que entre junio y julio, no tengo la fecha exacta, pero la idea es que propongamos esta obra, que también la postulemos al festival que se hace en Guanare, Festival de Occidente. Sí. Okay. Y en alguno que otro festival, ¿sí? Chévere. Esa es la idea. Vale. Valeria, ¿qué representa para ti este papel que tienes ahora? Bueno, lo primero que representa para mí es el sensibilizarme más con la gente de la calle. Yo, por lo menos. Un personaje muy, muy grande. Un personaje que es un ser humano como cualquier otro. Y que no vine a juzgar a la gente. Es un personaje muy... lo tienen que ver, es característico, se ríe de sus propias desgracias. Es un personaje que sigue adelante a pesar de, porque esa es la calle y la calle te entrena para eso, para estar al día a día de lo que te viene a pasar. Más nada, yo creo que para mí es un personaje que a mí me sensibilizó. Más bien, muchas gracias al profesor y a todos los que confiaron en ponernos a nosotras dos, a mi compañera y a mí, en este personaje, en estos personajes, porque uno, nos sensibiliza, y dos, nos pone más, yo digo que es como es parte de la actriz, es como nos va dando más fuerza, más como mira, si hiciste este personaje, puede hacer otro y otro y otro, porque con este personaje cualquiera, o sea, ya después tú dices, wow, si sea Ana, mira, imagínate, un personaje que fue bastante, tuvo una construcción muy grande, un trabajo muy grande, por lo menos el director Rafael es muy detallista con todas sus cosas, con todas sus pautas, y eso, el cuidarlo, el estar presente, el estar vivo con todas tus imágenes, con el buscar, el ir al campo, a donde de verdad nace esta historia, de dónde es, porque si es de la calle, entonces tenemos que ir a la calle, ¿verdad? Claro. O si es de estar con la gente, debes estar con la gente, debes estar ahí, presente, y eso te va a dar un juego, bueno, ahí sí puedes jugar bastante, y de eso es que la pieza se trata, del juego de que la gente de la calle juega, sí juega, y bueno, quizás con su realidad, pero ellos están jugando y ellos están viviendo eso, y bueno, lo toman así a la ligera también. Chévere. Rafael, cuéntame un poquito, mencionaste hace rato que fue un proceso desde enero hasta septiembre de preparación. Pero dentro de toda esa preparación, ¿qué más hubo? Porque fue bastante el tiempo para, bueno... Sí, bueno, sí, efectivamente empezamos, repito, en enero del 17 del año pasado, como asistir al laboratorio, al espacio donde finalmente nos presentamos, pero no eran los ensayos continuos. Dependíamos también de la posibilidad de Valeria, porque también tiene otras responsabilidades, de la posibilidad de Lenny, la otra actriz, Lenny Rivas, porque ella está estudiando arquitectura. Okay. Sí, y también dependía de mis posibilidades. En general, podíamos ensayar. Empezamos los primeros 3 meses vernos en una ocasión semanalmente, y después la ampliamos a 2 días por semana. Ya el último mes, antes de presentarnos, nos veíamos hasta 3 veces por semana, ¿sí? Y en sesiones que duraban entre 2 horas, 2 horas y media. Es un trabajo muy físico, como lo menciona Valeria, es un trabajo de mucha investigación, y donde se incluyeron otros profesores del laboratorio. Había un profesor, yo era la parte de actuación, pero había dos asistentes, grandes asistentes, que nos cubrieron también como Andreína Polidor y Betania Yanes. Estas dos chicas fueron, vale mencionarlo, que fueron nominadas al premio Isaac Chocron de este año. Y ganaron. Sí. Y ganaron por un trabajo que ellas hicieron anteriormente. Ellas nos asistieron en este proceso y ellas daban la clase de expresión corporal y de análisis de texto. Y también había un cuarto profesor, que es Johnny Rivas. Que daba la clase de voz y dicción. Entonces estábamos cubiertos por los cuatro lados, como bien dice, porque queríamos emplear el trabajo, como te digo, en un trabajo totalmente corporal, físico. Es bueno señalar también que tanto Valeria como Lenny son egresadas de varios de los talleres producidos por el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Ellas tienen años preparándose en este laboratorio, primero como adolescentes y luego finalmente cuando ellos cumplen sus 18, 19, 20, ellos siguieron haciendo sus talleres que hacían en el laboratorio. Y es aquí la posibilidad, no son de la misma generación, pero son muy cercanas y logramos, o sea, dos nombres grandes como las de ellas dos, que creíamos que podían hacer el trabajo, que es un trabajo, como te digo, para dos grandes actrices, y creo que ellas han calado perfectamente en los personajes. Chévere. Ya, Rafael y Valeria, para ir cerrando, por favor, extiendan la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento a asistir a este gran juego de este fin de semana. Bueno, están cordialmente invitados a este maravilloso juego. Este sábado 11 y domingo 12 a las 4 en el Laboratorio Teatral Ana Julia Roja. También pueden seguirnos con @laboanajuliaroja y pueden pedir cualquier información del juego. Gracias. Rafael. Sí, y bueno, es una pieza, lo decía mi compañera aquí, la actriz Valeria, es para reírnos de nuestras propias desgracias. El venezolano es así, el venezolano es dicharachero, bromista, le gusta una broma y por una broma se olvidan de todas las dificultades. Estamos para eso. Creo que es una pieza para decir, es una pieza para señalar, es una pieza para reflexionar, y queremos eso, una buena pieza para que ustedes se lleven para conversar entre familia, entre sus grupos de amigos. Y bueno, nada, sábado y domingo 11 y 12 de marzo a las 4 de la tarde los esperamos en el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Y con esta entrevista a Rafael Gil y Valeria Madera, director y actriz de la obra El Juego, en el marco del sexto encuentro de mujeres en escena, hemos culminado la emisión meridiana de este 9 de marzo desarrollada por el Departamento de Prensa. La invitación es para que sintonicen a las 5 la invitación es para que sintonicen a las 5 de la tarde el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez, Paola Adonis y Francia Jaimes. En los controles nos acompañó Benito Palacios, y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.